veces poco tú me entiendes. ¿Cómo entender si apenas me devuelves la mirada o el beso que haces te robo? Qué ladrón que soy, qué empeñado estoy en escribir tu nombre en los mensajes que he comenzado yo mismo a enviarme. La locura es tu forma de incapacitarme, de escapar de mí, de no estar aquí. Viste en pedirte el corazón prestado para pedirle un momento y ver cómo funciona la combinación que te haga mejor persona. La combinación te haga mejor persona, la combinación que te haga mejor persona, la combinación. Entre las cosas tontas que he pensado.